Dani, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, contanos qué está pasando en el Hospital Mercante. Ayer nos llegaba, a través de la Asamblea Anual Cierre de las Salitas, este pedido que están haciendo. ¿Qué sucede con los insumos? Mira, los insumos están llegando. Lo que no tenemos, lo que no se sabe ni para qué fecha va a haber, y tampoco han mandado, es alcohol líquido. Entonces se ve que esta dirección han contratado, cuando Paula, esto que vos hacías mención de que Paula, a través de los docentes, había conseguido 40 litros, la dirección, la doctora Dixon, salió a decir que ya tenían 500 litros. Entonces nosotros le contestamos que bueno, porque ahora teníamos 540. Claro. Pero esos 500 litros no han salido de lo que es el ministerio, porque no manda alcohol. Lo que ha salido es una donación. Entonces lo que estamos solicitando es que, bueno, que alguno que pueda donarnos, porque esto se utiliza muchísimo, porque se rocía cuando sale el agente sanitario que atiende en la habitación con COVID, sale con el mameluco, es rociado con alcohol para matar las bacterias de, perdón, para matar el virus y llegar a quedar en el mameluco. Y aparte se utiliza para todo el resto, higienizarlo, o sea, nos lavamos las manos y después nos ponemos alcohol. La situación en el hospital, más o menos, teníamos 5 o 6 respirados en terapia intensiva, 5 pacientes en la guardia, respirados. Bueno, las salas del sector C que también siguen. Y el problema acá, ¿sabes cuál es, Daniel? Es que no testean al personal. Nosotros estamos haciendo una encuesta con Silvia, no una encuesta, un relevamiento, y hasta ahora tenemos alrededor de 18 compañeros contagiados, entre médicos y enfermeros. Camilleros no hubo, compañeros de limpieza tampoco. Entonces, ¿qué estamos diciendo? No es muy alto, digamos, entre la cantidad que somos, porque no se testea. En cambio, hablamos con algunos médicos doctores en su servicio, por ejemplo, cirugía, con un médico que viene los martes. No, porque allá en Ciudad de Buenos Aires nos testean una vez por semana, nos dice. Entonces, nunca vamos a saber si estamos contagiados o no, porque la mayoría por ahí lo pasamos asintomático. Claro. Entonces no quieren saber la cantidad de infectados que hay, y menos dar la licencia, Dani. ¿Entendés? Sigue siendo un problema el tema de la licencia. Sigue siendo un problema el tema de la licencia. Ahora encontramos a un compañero que, bueno, su el compañero de Neo, así que, bueno, hicimos la carpeta a través de la RT. Tenemos, por ejemplo, y pasamos una nota como cuerpo de delegados, y esta comisión de trabajadores que se ha hecho cargo, digamos, del comité de control, viste, por ejemplo, todas las donaciones van directamente a ellos. Ellos reparten, viste, las tienen, la verdad que muy bien los compañeros que están abocados a eso. El tema es, bueno, hace mucho problema por el tema, no es que te corresponde la RT, no abrir la carpeta. Bueno, es una confusión para el compañero, que no puede salir, no puede moverse. Bueno, quédate tranquilo que nosotros vemos cómo lo resolvemos. Paola, ¿en qué situación se encuentra la ocupación de las camas de terapia intensiva? Porque, bueno, en los últimos días hemos tenido una semana con esta nueva fase del aislamiento, fase 3, y apertura de nuevas actividades y crecimiento de casos. Digo, esto fue sostenido durante toda esta semana, sobre todo en nuestra región, en la zona de influencia, el Hospital Mercante. ¿En qué situación se encuentra la internación? Como te decía, teníamos 6... nosotros no solemos pasar a terapia, ¿viste? Porque no nos dejan. Pero bueno, mi compañero, mi marido, él es enfermero de terapia de la tarde, entonces había 6 pacientes en respirador. Y lastimosamente tenemos un compañero que también está internado en la terapia intensiva, no en respirador, pero bueno, tenía una dificultad respiratoria, un enfermero del turno mañana de la terapia intensiva. Y después tenemos 5 camas en la guardia, 5 respirados. O sea que en total tenemos 11 pacientes ventilados. Pero no tiene más, o sea, dentro de las posibilidades del hospital de seguir recibiendo, están en su máximo, en su máxima capacidad. Claro, sí. Están al 100%. Y vos ya tenés 11 respirados. Claro. Con el mismo plantel, mi amor, ¿eh? No creas que para esos 5 respirados hay más enfermeras o hay más médicos. No, los mismos enfermeros que atienden la guardia tienen que atender los respirados, tienen que atender los pacientes con otras patologías. O sea, hacen doble o triple tarea. Es demasiado, tarea. Porque vos un paciente respirado lleva un enfermero por cada paciente respirado. Uh-huh. Es un paciente respirado y uno no. Por ejemplo, un cardiológico, ¿me entendés? Uh-huh. No, por lo menos tendrías que tener 5 para esos pacientes nomás. Claro. ¿Me entendés? Y la respuesta de la dirección a las notas que vienen presentando, estos reclamos que ustedes vienen documentando todo esto y haciendo estos reclamos en forma consecutiva, incluso cada semana, cada 15 días del inicio de la pandemia. No quieren, no contestan. No hay respuesta. Hemos pedido el cambio, por ejemplo, de una compañera de limpieza, que se recibió de enfermera. No, por el tema de la pandemia no se puede hacer agrupamientos. ¿Entendés? O sea, no podemos tener una enfermera más. Ya que ha entrado personal, no podemos tener una enfermera más porque ellos deciden que no. Claro. Dice que es del ministerio, pero no es del ministerio, porque la nota es interna. Están muy caprichositos, ¿viste? ¿Qué te voy a decir? Qué difícil situación, ¿no? Porque digo, me parece que la situación sanitaria nacional, internacional y local, sobre todo, amerita que se dejen este tipo de mezquindades, de situaciones para poder, pensar estratégicamente en la mejor forma de resolver localmente esta situación. Claro, lo que pasa es que, ¿sabes qué es lo que molesta? Que nosotros al recorrer el hospital vemos, por ejemplo, que tenemos un mameluco para las 24 horas del COVID. Uh-huh. Un mameluco, cuando tenés que tener uno por turno. Uh-huh. O sea, uno se lo pone, se saca eso, se lo pone el otro, antes de tener, digo, uno por uno, que sería lo ideal. Claro. Pero por lo menos uno por turno. Uh-huh. Turno mañana usa este, turno... Entonces no se puede. Entonces molesta eso. Molesta que uno diga, acá te paso la nota porque los mamelucos tienen cierta cantidad de uso, ¿cierto? Perdón, cierto tiempo. Uh-huh. Entonces tendría que ver tanta cantidad. ¿Entendés? Uh-huh. Ese es el problema. El tema es que también los compañeros están muy cansados. Y sí. Están muy cansados. Hay muchos que tienen entre 2 y 3 trabajos. Y en ninguno de los lugares, ponele que tienen franco, viste que se han suspendido, obviamente, por la pandemia, se han suspendido todo tipo de... francos y vacaciones. Pero bueno, los médicos sí tienen, siguen con sus horarios. Consultorio no hace... no hay consultorio. Fantástico, porque la gente no puede venir. Sí. El otro servicio tampoco, y así. Entonces los médicos no hacen la carga horaria. Enfermería sí. Okay. Entonces parece que tuviéramos empleados de primera y empleados de segunda. ¿Qué es otro? Pero no podemos. Dale un día a la semana cada uno. ¿Entendés? Como te digo, hay compañera, por ejemplo, que trabaja en la Sarmiento o trabaja en otra clínica, noche por media. Y acá trabaja en la mañana o en la tarde. Son casi de por medio 18 horas que está fuera de su casa. ¿Entendés? Son los pluriempleos que los compañeros también se infectan por esto, por el pluriempleo que tienen. Si no se infectan en la clínica, se infectan en el hospital. Claro. Sí. Porque no les da el sueldo para poder tener un solo empleo. Ya están en un lugar de enorme exposición, y si además transitan de un lugar de exposición a la otra, evidentemente es una cuestión de... Claro, si tuviéramos un salario, un básico igual a la canasta familiar, sería otra cosa. Nos quedaríamos con un solo trabajo. ¿Entendés? Paola, como siempre, te agradecemos un montón los minutos, el tiempo que nos dedicas para poder contar a la población lo que sucede en el hospital. Antes de que terminemos esta charla, quería solidarizarme con nuestros hermanos senegaleses. Escuché la nota que habías hablado antes de conversar conmigo. Y realmente es una vergüenza. Nosotros, como paseños, no podemos permitir que esto pase. Y explico por qué. Porque entraron a ese lugar sin ningún tipo de orden. O sea, que los que le robaron a los hermanos senegaleses eran ladrones con uniforme. Los punteros, ¿vos viste el video? Sí, sí, sí. Los punteros, ¿entendés? Haciéndose de la mercadería de estos chicos. Nosotros no podemos permitir, y te lo digo por qué. Porque hoy les toca a los hermanos senegaleses, mañana nos va a tocar a cualquiera. Porque entonces parece que no hay ley. Parece que la ley no se respeta. La ley no se respeta. Entonces mañana entran a la casa de cualquiera de nosotros. No podemos permitir este avasallamiento, Dani. Sin duda. Paola, como siempre, muchas gracias. Abrazo enorme. Lo mismo para vos y para toda tu audiencia. Hasta luego. Gracias, mi amor.